Mientras grupos como los Lollardos y otros trataban de reformar la iglesia desde fuera o por lo menos tornándose hostil hacia la iglesia, que a su vez se tornaba cada vez más corrupta e ingobernable, había un grupo de católicos devotos que trataron de reformar la iglesia mediante una espiritualidad mística. Uno de estos movimientos, yo pudiera tratar varios, pero no tenemos tiempo, uno de estos movimientos surgió en Holanda y Alemania en el siglo XIV y en el XV y se le llamó la Devotio Moderna o la Devoción Moderna. Este movimiento pretendía traer algún tipo de reforma a la iglesia mediante una vida de contemplación mística. Es decir, creían que la forma de reformar la iglesia era a través de la vida de piedad. En este movimiento aparecen unos nombres muy importantes que yo quiero tratar un poquito por su influencia sobre la iglesia y por la contribución que han hecho. Estos son uno que se llamó el maestro o Meister Eckhart, el otro que se llamó Jan van Rijsbroek, otro que se llamó Gerardus van Groot y Tomás de Kempis. Las contribuciones de estos hermanos y de estos hombres a la vida de la iglesia medieval está en el hecho de que trataron de renovar a la iglesia mediante una contemplación mística de Cristo, de sus sufrimientos, de la vida de Dios. Trataron de alcanzar por la vía mística una espiritualidad profunda. Inclusive, una de las obras mayores que se escribieron en este tiempo fue la de Tomás de Kempis, llamado La Imitación de Cristo. Muchos historiadores ven en estos místicos alemanes y holandeses los precursores de lo que nosotros llamamos el pietismo, que fue un movimiento evangélico del siglo, finales del siglo XVII y del siglo XVIII. Pero vamos inmediatamente a ver quién fue este hombre llamado Meister Eckhart de Hochheim. Es un alemán, ahí tienen sus fechas. Nació en Hochheim, un lugar en Alemania. Llegó a ser monje dominico, y eso márquenlo bien porque ya vimos los dominicos, su deseo de cambio de la iglesia mediante la predicación. Bueno, este hombre era dominico. Fue un hombre muy, muy educado, estudió en la Universidad de París, fue vicario general de los dominicos en Bohemia, fue un administrador práctico y eficiente. Y aquí permítanme hacer mi primer comentario sobre este hombre. En este hombre encontramos una combinación bien interesante. Místico, profundamente espiritual, pero buen administrador, eficiente en su trabajo, que le dio a los dominicos en Bohemia muchos beneficios al corregir algunos males que existían, al organizar las casas dominicas de una manera espectacular. Así que encontramos en este hombre dos características buenas: gran administrador, hombre de profunda espiritualidad. Era, sin embargo, un hombre neoplatónico en su doctrina, en su pensamiento filosófico. Para él, todo punto de partida en teología comienza con la contemplación de la divinidad. Para él, Dios debe ser contemplado y buscado. Hablaba de que Dios es el uno inefable. Y para hablar de Dios, todo lenguaje humano es inexacto. Inclusive tuvo un gran problema porque algunos de sus escritos fueron mal interpretados y pensaron que Meister Eckhart era panteísta, es decir, que Dios estaba en todo. Y también otros pensaron que él negaba que se pudiera hablar de Dios de alguna forma. No fue eso. Él lo que decía es que Dios está tan lejos de nosotros, que Dios es tan grande, que Dios es tan por encima de la humanidad, que es imposible en un lenguaje humano hablar de Dios. Ahora, yo les puedo decir lo siguiente: él no era panteísta, simplemente estaba tratando de llegar y de explicar algo que es inexplicable. En cierto modo, Dios no puede ser explicado. Y todo el lenguaje humano es siempre inexacto e incompleto para hablar del ser de Dios. Sin embargo, en su tiempo fue muy criticado, perseguido, inclusive cuando murió estaba en juicio frente al Papa porque había sido condenado a algunas de sus doctrinas como hereje. Vamos a ver la próxima diapositiva. Dios es exaltado, Dios es tan exaltado que todo conocimiento de Dios es intuitivo, es decir, a Dios se lo conoce por una cierta intuición, pero Dios es tan grande que yo no puedo decir conozco a Dios de una manera total y cabal. Dios es conocido, Dios no puede ser conocido por el estudio, sino por la contemplación. Y aquí, ¿qué hizo él? Reaccionó contra el escolasticismo, contra aquellos que pretendían que por la vía de la explicación filosófica se podía hablar de Dios. Cuando ustedes lean en los documentos que se les recomiendan ahí, las pruebas que Tomás de Aquino da para el conocimiento de Dios, usted se dará cuenta que Tomás de Aquino habla de que a Dios se lo puede conocer por el orden, por esto, por lo otro. Entonces, Meister Eckhart reacciona contra esta idea de que se puede conocer a Dios de alguna forma, mediante algún conocimiento, y dice, no, es imposible conocer a Dios por el estudio o por algún tipo de conocimiento racional. La única forma de llegar al conocimiento de Dios es contemplando a Dios. En Dios, de acuerdo a él, se encuentran eternamente todas las ideas. Y eso es platónico. ¿Se acuerdan que yo le decía, ayer hablábamos del mundo de las ideas de Platón? Bueno, él está hablando de eso. Todas las ideas, habidas y por haber, en el universo, están en Dios. Se le condena como hereje, y el Papa Juan XXII, en el año 1329, condenó alguna de sus enseñanzas. Y más tarde, cuando muere, lamentablemente estaba en entredicho si era o no un cristiano ortodoxo en cierta manera. Pero vamos a ver un poquito cuáles son algunas de sus contribuciones a la teología medieval. La primera gran contribución de Meister Eckhart es la idea de que usted puede contemplar la divinidad y de que la vida del cristiano, de aquel que ha descubierto quién es Dios, funciona de acuerdo a una ascendencia espiritual hacia Dios, constantemente descubriendo en la persona de Dios su vida, su poder, sin una explicación lógica y coherente. Es decir, para Meister Eckhart, yo no me puedo sentar y escribir un tratado de cómo conocer a Dios, porque en la forma que yo escribo cómo conocer a Dios, Dios está siendo desconocido para mí. Es decir, yo puedo hablar de conocer a Dios, pero en realidad Dios no puede ser conocido ni puede ser descrito el conocimiento de Dios y el acercamiento a Dios por métodos humanos. Dios es Dios. Ahora, ¿cuál es mi destino de acuerdo a Meister Eckhart? Yo debo entrar en la contemplación. Contemplación que viene por varias formas. Una de las cosas que puedo contemplar es todo lo que Dios significa y es en el mundo, por vía de la contemplación de su poder creador, por vía de la contemplación de su acción redentora, por vía de, en cierto modo, la revelación de la Escritura, puedo ser llevado a contemplar a Dios y a ser transformado por esa contemplación. Ahora bien, si yo tomo esto como lo decía Meister Eckhart, tengo un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el límite de la contemplación? Aparte de eso, la contemplación está basada en una percepción humana. Entonces, yo necesito algo más que la contemplación. Necesito al Espíritu Santo, ¿qué más? La fe, la consagración, pero hay algo más. La revelación de la Escritura. Es decir, cuando nosotros movemos de la Escritura la espiritualidad, nosotros siempre tenemos problemas. Porque fuera de la Escritura no hay seguridad para la espiritualidad. La espiritualidad debe estar unida a la revelación de Dios y su palabra. Si yo contemplo sin la Escritura, entonces puedo equivocarme en la contemplación. Mi carne me puede traicionar, el mundo me puede engañar y el diablo también. La palabra es la guía. Claro, por la Escritura yo tengo una guía certera, confiable, que me permite desarrollar mi espiritualidad. Ahora, en estos místicos, como Meister Eckhart, después vamos a ver a Reisbrock y a todos estos, el punto de partida no es la Biblia, no es la búsqueda de la revelación, sino es tratar de llegar a Dios utilizando la Biblia como trampolín, pero sin la guía de la Escritura. Así que ahí hay un problema, y un problema serio. Por otro lado, uno de los peligros de esta forma de pensar de Meister Eckhart estaba en el hecho de moverse a una contemplación mística de Cristo y no considerar el sacrificio de Cristo en el valor expiatorio. Y creer que más allá de la expiación yo tengo que alcanzar por un ejercicio espiritual algo que está, no ha sido ni revelado en la Escritura, ni parte del mover del Espíritu Santo. Tercero, una crítica que hago yo de esto, es que, por ejemplo, para Meister Eckhart, cuando la mayoría de los cristianos quería ir al Santo Sepulcro, él decía, para mí el Santo Sepulcro no tiene valor, porque el Santo Sepulcro está cerca de mí en la medida que yo busco a Dios. No necesito mirar la cruz, no necesito mirar nada de esto. Yo puedo llegar a donde está Dios por medio de la vida de contemplación. La intuición de los sentimientos y la intuición espiritual era otro asunto que Meister Eckhart le daba énfasis. Ahora, yo quiero decirles que cuando hablamos de que el conocimiento de Dios es intuitivo, si yo digo que yo puedo conocer a Dios por mi intuición, ¿qué regula mi intuición? ¿Qué regula mi intuición? ¿O no será que es mejor que yo deje que el Espíritu Santo moldee mi intuición a través de la revelación para que yo pueda descubrir a Dios tal como Dios se ha revelado? Sí, porque dice la Biblia que el Espíritu te lleva a conocer lo profundo de Dios. Exactamente. Sí, yo creo que es muy importante que nosotros, yo escuchaba que algunos de ustedes decían amén y yo decía, ¡qué peligro! Porque sí es verdad, Dios no puede ser conocido. Pero por otro lado, Dios sí puede ser conocido. Porque la vida eterna es el conocimiento de Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. San Juan 17:3. Entonces hay posibilidad de conocer a Dios. Conocerlo en la manera, en mi humanidad, yo puedo conocer a Dios tal como Él se ha revelado. Dios se ha revelado en la Escritura, la revelación, Dios se ha revelado en la naturaleza, revelación natural, Dios se ha revelado sobre todas las cosas, en la vida, en la obra, en el mensaje de Jesucristo. Así que La vía mística tiene el peligro que al tratar de mover el centro de la vida espiritual, de la relación y de la obra de Dios en Cristo, entonces yo pierdo mi dirección y me enfoco en la contemplación hasta que me olvido de que yo he sido dotado por el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento y en la salvación para que yo descubra quién es Dios. Eso es muy importante. Algo interesante en la vía contemplativa y en la contemplación es que los místicos hablaban de llegar a Dios, es decir, de tratar de llegar a Dios, de llegar a un momento en que yo me pierda la divinidad, en la búsqueda, en esa experiencia tan profunda. Pero ¿qué tal de la realidad de lo que ya somos? Por ejemplo, en Cristo ya estamos en los lugares celestiales, ¿sí? Ya hemos sido glorificados con Cristo. Cristo se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas, Hebreos 1, 3 y 4. Entonces yo me pregunto, si no es que estos movimientos místicos lo que hacían es obviar lo que en realidad ya estaba presente y que se había perdido, porque se había perdido la dirección de la Escritura. Y al perderse la dirección de la Escritura, entonces se pierde la verdadera espiritualidad. Se me parece que Meister Eckhart, sobre todo, tenemos que criticarlo, porque no habla de la contemplación que surge de la meditación constante en aquello que ya Dios ha revelado de sí mismo en la Escritura. Un ejemplo que él daba, decía, cuando yo digo que Dios es bueno, estoy faltando, porque Dios no es bueno. Por ejemplo, usted, antes que se horrorice, se lo malinterpretó, porque él no quería decir que Dios es malo, sino que decía que el adjetivo bueno es una expresión, una palabra muy humana, para describir algo que va más allá del concepto que nosotros tenemos de que algo es bueno. Ahora, yo puedo decir, yo estoy de acuerdo con él, que el adjetivo bueno no puede explicar la totalidad de lo que Dios es, pero me permite entender en mi humanidad algo especial que no se puede entender fuera de la revelación de la Escritura de que Dios es bueno, de que es fiel, de que es perfecto, de que es infinito, de que es único, de que es inmutable, etcétera, etcétera, etcétera. Otro problema con Eckhart y todo este tipo de pensamiento es que obvia lo que la Biblia dice acerca de Dios. No le da mucho interés. Porque al tratar de decir, bueno, Dios está tan lejos que no lo puedo descubrir, obvia que Dios nos dio la Escritura para que le conozcamos. Así que ese es el peligro del misticismo. El misticismo nos quita la visión objetiva que la Biblia da de Dios y la revelación que nos trae el Espíritu Santo, que nos muestra por la palabra y por el mover del Espíritu cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de un ser humano. ¿Bien? Próximo. Este nombre complicado, Jan van Rijsbraeck. ¿Qué nombre, no? Es holandés, flamenco. Se le llamaba el admirable. Fue beatificado por un papa. Se le consideró como el mentor espiritual de Grut, de Tauler, de Enrique Suso y también de Tomás de Kempis. Reaccionó al humanismo, al intelecto, a esa lucha que había en aquel entonces de tratar de llegar a Dios por vía de la razón. Y se formó una comunidad de hermanos en el 1343. Su monasterio en Groenendaal se convirtió en un centro de la mística. se fue y se le considera hasta hoy, junto con Gerhardus Groot, el fundador del movimiento La Devotio Moderna. Eckhart plantó las bases para La Devotio Moderna, Jan van Rijsbroek lo llevó a su lo llevó a su plenitud, el movimiento de la devoción moderna. El deseo de algo especial, se le llama moderna, y ahí me llamó la atención porque está en la Edad Media, no en la Edad Moderna, se le llamó moderna porque era una partida de lo antiguo, del escolasticismo, del racionalismo de aquel entonces, del nominalismo, etcétera, etcétera. Así que fue un partir hacia una nueva etapa en cuanto a la espiritualidad. Bien, vamos a seguir un poquito más adelante. Escribió en la lengua holandesa intensamente, y sus escritos se les consideran los primeros escritos en el idioma holandés que vale la pena mencionar. Escribió muchísimo. Algunas de sus obras están aquí. Se las voy a leer porque me parece que no se ven bien en la diapositiva. Primero, La joya de las bodas espirituales. El segundo, el reino de los amantes de Dios. El libro de las siete cercas. El libro de la más alta verdad de Samuel. Los siete grados de la escala del amor espiritual. El libro del tabernáculo espiritual. Ahora, si usted escucha los títulos, usted se dará cuenta un poquito de las enseñanzas de este místico y de los conceptos que él tenía. Por ejemplo, los siete grados de la escala del amor espiritual. En los místicos están escalas, etapas, escaleras para llegar a Dios. Que de paso, cuando uno lee sus escritos, algunas de las cosas que dicen son interesantes. El problema está en el énfasis que pone en el ser humano que decide buscar a Dios. Y obvia algo importante, que antes de que un ser humano busque a Dios, ese ser humano ha sido ¿qué? ¿Qué cosa? Buscado por Dios. ¿Ah? Claro, una persona que busca a Dios es porque ya Dios lo buscó. Pero en esto, encontramos que hay un énfasis desmedido, a mi entender, en el humano que tiene que hacer algo para buscar a Dios. Y es verdad que tiene títulos hermosos, y es verdad que dice cosas preciosas, pero la realidad es que pasa por alto el elemento de la acción de Dios que trabaja en la vida de una persona. Ahora, no lo critiquemos, porque Jan van Rijsbroek, al igual que Meister Eckhart y todos los demás, son herederos de la Edad Media, en la cual el énfasis en la persona, en lo que se hace, en las obras, era muy importante. Y aunque ellos no hablan de obras ni de penitencias, hablan de obras místicas, de una búsqueda del ser humano para encontrar a Dios y de alguna manera perderse en esa contemplación y en esa vida espiritual. Cuando llega la Reforma Protestante, parte de esto se cae porque los reformadores dijeron, no hay necesidad de una búsqueda mística. Lo único que se necesita es la fe para recibir lo que ya ha sido hecho por Dios en Cristo. Y eso es bien importante. Por eso la fe evangélica no es mística. Nosotros no somos místicos. Nuestra búsqueda de Dios no es el resultado de un deseo intenso de algo de Dios, sino que nuestra búsqueda de Dios es el resultado, como decía el pastor que hablaba anoche, de Dios que está trabajando en nuestra vida y enviando fuego a nuestra adoración, a nuestro deseo de exaltación porque hemos sido impactados por Él. Sí, esto es muy importante. Nosotros no somos místicos. Estos místicos, y yo siempre enseño en esta clase los místicos, porque es una forma de nosotros contrastar espiritualidad. Es bueno ser un ser espiritual. Buscamos en disciplinas espirituales cosas nuevas, experiencias con el Señor. Nos disciplinamos para el servicio, para la escritura, en la oración. Descubrimos lo que significa vivir constantemente la presencia de Dios. Pero que tenemos que tener mucho cuidado de que la búsqueda de la espiritualidad no llegue a ser un fin en sí mismo. Que este era el tema de esta gente. Su búsqueda espiritual se convirtió en el fin en sí mismo. Y hacían de la espiritualidad algo en cierto modo tan y tan y tan místico que pasaba por alto la sencillez del Evangelio. Así que ahí tenemos otro problema. La próxima, por favor. Este hombre fue beatificado en el 1908, es decir, no ha sido canonizado todavía, así que tiene título de beato. Enfatizó el desprendimiento, la humildad y la caridad. Ahí sí podemos estar con él. ¿Por qué? Porque, en cierto modo, Ricebrock encontró que el cristiano es aquel que se desprende. Desprende de su ego, se desprende de su vida, desprende de sus intereses por los de Dios. La humildad como experiencia y la caridad como servicio. Meditó y escribió mucho acerca de la huida del mundo, la vida y sobre todo la pasión de Cristo, el abandono a la voluntad divina, el intenso y personal amor de Dios. Hasta ahí yo le acompaño, inclusive algunos de sus escritos hasta ahí llego. Pero en el próximo, que el alma pasa por tres etapas en su peregrinaje a Dios, vida activa, vida interior y vida contemplativa, echa por tierra la expiación y la salvación en cierto modo. Cuando nosotros decimos que en Cristo tenemos toda bendición espiritual y que ya estamos con Cristo en los lugares celestiales, no necesito etapas para descubrir a Dios. Okay, yo quiero que ustedes estén claros con eso. Las primeros dos, la humildad, la caridad, etcétera, etcétera, eso es bíblico. Pero las tres etapas, esa de la etapa de activa, la interior y la contemplativa, le quita al Evangelio lo que el Evangelio es la buena noticia, que Dios en Cristo se encarnó, que Dios en Cristo se encarnó por nosotros. Dios en Cristo vivió una vida perfecta por nosotros. Dios en Cristo murió sustitutivamente por nosotros. Dios en Cristo resucitó de los muertos por nosotros. Dios en Cristo ascendió victorioso al cielo por nosotros. Dios en Cristo fue recibido e entronizado como sacerdote, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, e intercede por nosotros, y Dios en Cristo vendrá por nosotros. Ese es el Evangelio. Cuando yo le añado al Evangelio etapas y a mi peregrinaje etapas con Dios, yo estoy reduciendo el Evangelio y le estoy añadiendo el esfuerzo humano a lo que Dios ya hizo perfecto, completo, cabal en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Así que tenemos que tener cuidado. O sea, esto es bueno estudiarlo como referencia histórica. Y si alguno de ustedes descubre estos libros en castellano y quiere leer algunos, está bien. Pero siempre acérquese a la mística con un cierto precaución, porque la mística puede, en cierto modo, desviarnos del camino de la vida de fe. Mire este asuntito de la vida contemplativa que me llamó la atención. Cuando una persona llega a esa última etapa, está la etapa activa, está la interior, pero ahora está la máxima, la contemplativa, la persona posee tres grandes atributos. Uno, libertad de los deseos del mundo, vida de silencio interior y sentimiento de unión interior con Dios. Libertad de los deseos del mundo. Si yo no entiendo mal, una de las primeras cosas que ocurren en la salvación es que nuestros sentimientos por el mundo son cambiados. Es decir, el Espíritu Santo comienza a alinearnos con la voluntad de Dios. Si yo no entiendo mal, el silencio interior no añade virtud a mi carácter. Es decir, esa paz no es el resultado de que yo contemplo, es el resultado de que yo he sido renovado en Cristo. ¿Se acuerdan? El fruto del Espíritu más el fruto del amor es, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Ese fruto del Espíritu, es decir, eso ocurre cuando el Espíritu Santo toma posesión de la vida del creyente. Si no está presente, hay un problema de fondo que no puede ser solucionado a través de una vida de etapas espirituales, sino que tiene que ser solucionado en una sola etapa. Se llama la conversión. Y la última, el sentimiento de unión interior con Dios. En la Biblia no está que yo siento que estoy unido con Cristo, sino que por la fe soy unido con Cristo, he sido unido con Él. Podemos mencionar varios pasajes. El primero es la oración de Jesús, que seamos uno con Jesús como Él es uno con el Padre. Podemos hablar de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Podemos hablar de que el pasaje de que hemos sido ascendidos con Cristo a los lugares celestiales. Podemos hablar de que en Él estamos completos. Es decir, nosotros, la Biblia, el Nuevo Testamento nos da como realidad presente el que nosotros estamos ya unidos con Dios en Cristo. Si yo necesito sentir eso, posiblemente nunca lo logre, porque mis sentimientos son muy equivocados. Y la vida del creyente es vida de fe en lugar de ser vida de sentimientos. ¿Bien? Muy bien, próximo, por favor. Ahora sí, Gerardus Grut. Gerd o Gerardus o Gerardo, como usted le quiera llamar, Grut, es el fundador de lo que se llama no es una orden, es más bien un grupo de laicos que no son sacerdotes ni son monjes, que los hermanos de la vida común fueron fundados por él como una respuesta a la corrupción de las órdenes monásticas. Las órdenes monásticas fueron en esa etapa, ya siglo XIV, XV, estaban bastante corrompidas algunas. Y entonces, este hombre con otros pensaron que en lugar de refugiarse en monasterios, las personas tenían que vivir su espiritualidad en el diario vivir, en la calle, en su oficio de maestro, de carpintero, de agricultor, lo que fuera. Y finalmente se refugiaron en casas que tenían, pero para compartir espiritualidad, no como para vivir una regla, así como los monjes que habían antecedido a los hermanos de la vida común. Este hombre nunca fue sacerdote, yo quiero que ustedes lo escriban bien claro en sus notas, no fue sacerdote. Dedicó su vida a la predicación laica, exhortando a las personas a guardar los mandamientos de Dios. Reprendía cosas como los vicios, condenaba la usura, criticaba a los monjes y le decía que los monjes eran vagabundos, a los sacerdotes que no cumplían su ministerio. Ah, esto es importante. Aquí encontramos la mística unida a la predicación. Nosotros le llamaríamos hoy que tenía un ministerio de reavivamiento, porque iba por toda Europa, Holanda y Alemania, predicando acerca de este tipo de cosas. Ahora, interesante que este hombre al mismo tiempo insistía en un cristianismo interior. ¿Qué significa eso? Un cristianismo de contemplación, de experiencia mística, de vida profunda. Un cristianismo basado en pasar tiempo cerca a Dios. Sin ser un monje, sin ser una persona metida en un convento, él decía, cada cristiano tiene que pasar tiempo interiormente con Dios, meditando en lo que Dios es, pensando en la obra de Cristo, meditando en sus misterios. Bien, próxima diapositiva. No fundó una orden monástica y la aspiración de él era que la iglesia volviera ¿a qué? ¿A qué cosa? A la pureza de la iglesia primitiva. Es más, pocos de esos hermanos de la vida común eran sacerdotes. Prometían continencia y no celibato. Y aquí hay algo interesante. El celibato no es la idea de que yo digo, bueno, no me voy a casar por amor a Dios. El celibato es un sacramento. Y el sacerdote, cuando hace voto de castidad, está diciendo, yo no me caso. Esta persona decía, no, yo voy a prometer continencia. Pero si en algún momento sentía que debía casarse, no estaba atado a ningún voto ni a ninguna cosa que fuera en contra de la doctrina de la iglesia. Sin un voto de pobreza, vivían vidas sencillas. Repartían la propiedad que tenían, utilizaban los recursos personales para ayudar a los pobres, trabajaban en común haciendo algo, copiaban códices o libros. Y con esto se ganaron muchos monjes y muchos de estos hermanos la vida. Copiaban la Biblia, copiaban libros antiguos, antes no habían impresoras ni nada de eso, así que hasta 1456, cuando se hizo la imprenta y se hizo el primer documento impreso, que fue una Biblia, se llama la Biblia de Gutenberg, no había forma de hacer nada a máquina, así que había que hacer todo a mano. Y estos monjes y estos hermanos se dedicaban a copiar los códices. Tenía una propiedad y se la cedió a mujeres, que fundaron lo que se llama las Hermanas de la Vida Común. Si ustedes se fijan en la fecha 1374, se adelantó en cierto modo a la fundación de la primera casa de los varones de la vida común. Tenía un deseo de que tanto hombres como mujeres participaran de esta experiencia. Es algo interesante, se adelantó muchos siglos a nuestro tiempo. Muy bien, próxima. Hablaba que había que imitar a Cristo en forma práctica, y aquí me quiero detener un poquito. Decía, Cristo debe ser imitado en su humildad, en su paciencia, en su obediencia, en su sencillez. Esta imitación de Cristo en sus atributos lo llevó a lo que nosotros llamamos ascetismo. Es el tratar de vivir apartado del mundo en una vida especial. Yo critico su ascetismo. ¿Por qué? Porque en Jesús nunca encontramos ascetismo. En Juan el Bautista sí, pero en Jesús nunca encontramos ascetismo. Jesús comía, Jesús bebía, Jesús estaba con la gente, Jesús iba a una boda, Jesús estaba... se sentaba a hablar con una mujer, se metió a la casa de Zaqueo. Entonces, Jesús no era un ascético, Jesús era un hombre perfecto. El ascetismo, tiende a dar énfasis al yo, como yo dejo de hacer tal cosa. Mi carne o mis deseos son malos, yo los voy a subliminar, los voy a poner abajo. Y eso es un problema. Porque transfiere la obra del Espíritu Santo a la persona. Es decir, el Espíritu Santo es el que nos va quitando nuestras malas costumbres. Es el Espíritu Santo el que trata con nuestros malos deseos. Es el Espíritu Santo el que trae convicción de pecado, de justicia, juicio, etcétera, etcétera. Y el Espíritu Santo que nos lleva a ciertas decisiones en cuanto a nuestra vida y nuestra relación con el mundo y en el mundo. Estos grupos eran muy ascéticos. Se dedicaban a apartarse de tal manera del mundo que perdían a veces contacto con el mundo. Eran biblicistas, es decir, apegados a la Biblia y utilizaban la Biblia de tal manera que la Biblia era como el caballito de batalla. No interpretaban, sino que aplicaban la Biblia como fuese. Vivían, en cierto modo, de una forma metódica, con mucho énfasis en la meditación y en la oración mental. Yo le dije ayer la experiencia de Bernardo de Claraval, que le mostraron un lago un día y dijo, ¿qué lago? Para mostrar que estaba tan perdido de las cosas del mundo que no se daba cuenta ni de lo que le rodeaba. Este tipo de movimientos, a veces, no digo siempre, pero a veces, lleva a la persona a aislarse tanto que no se da cuenta que el mundo existe. Y al perder contacto con el mundo, pierden, ¿qué cosa? La visión evangelística y misionera. Uno de los problemas que tenemos con este tipo de movimientos es que se concentraban en los creyentes, se concentraban en que la gente se alejara del mundo, pero se olvidaban ¿de qué? De los perdidos, de los que no conocían a Dios, de la evangelización constante. Aunque predicaban, Ricebrock era predicador, este hombre también, predicaba a los convertidos, en cierto modo, los católicos, a los creyentes. Pero no había una pasión misionera, no pensaban en salir de afuera de Europa para llegar a otros lugares, a predicarle a los musulmanes, o a ir más allá, a la China, a la India, etc. ¿Por qué? Porque la vida mística y ascética puede, en algún momento, quitarnos la pasión por las misiones y por la evangelización. Es muy egocéntrica en cierto modo. Se concentra tanto en uno, en la vida de uno con Dios, que se olvida de que hay un mundo perdido que necesita a ese mismo Dios. ¿Bien? Si yo, por ejemplo, tomaran conmigo un día disciplinas espirituales, a lo mejor les insistiría en buscar a Dios de cierta manera. Pero una de las disciplinas es la evangelización. Porque no puede haber disciplina espiritual si no se comparte a Cristo con el mundo. Muy bien, vamos a ver el otro rapidito. Tomás de Kempis. Miren estos ejemplos de cómo se meditaba en aquel entonces. El sábado se meditaba sobre pecados, el domingo sobre el reino de Dios, el lunes sobre la muerte, el martes sobre el juicio, el miércoles sobre los beneficios de Dios, el jueves sobre el infierno y el viernes la pasión de Cristo. Ahora, uno va perdiendo vitalidad en esto, porque uno ¿qué hace? Se concentra tanto en estas cosas que se olvida de lo otro que en el mundo existe. Próximo, repito. Próxima diapositiva. Tomás de Kempis es uno de los hermanos de la vida común. Era alemán-holandés. Estudió humanidades en la Universidad de Deventer en Holanda. Fue copista. Publicó varias obras, de la cual la que más yo siempre recomiendo es La imitación de Cristo, que por ahora está en disputa. Algunas personas dicen que no es de él, etcétera, etcétera. Ahora, lo más importante de Tomás de Kempis y su obra La imitación de Cristo es que fue una influencia sobre los reformadores, sobre todo Martín Lutero, y sobre los pietistas alemanes, Johann Arndt, Philipp Jakob Spener y otro que se llamaba Franke. Es decir, tuvo una influencia en la mística y en la espiritualidad protestante. Yo tengo el libro en mi casa, lo quise buscar, lo anduve buscando antes de venir para acá porque quería mostrárselo. En tantos libros no lo encontré. Pero es un libro pequeñito, se consigue en cualquier librería secular o católica. La imitación de Cristo. Es lindo, tiene principios que uno puede utilizar, que le habrían bien, pero tiene otros que, como ya los he criticado, pues no necesito repetirlos. La imitación de Cristo. Muy bien, debemos ir terminando. ¿Cuáles son las contribuciones de este movimiento? Porque tiene que tener contribuciones. Para mí, tiene varias contribuciones. Primero, por lo menos despertó un deseo de buscar en el medio evo algo nuevo de Dios. Reaccionó al racionalismo y al escolasticismo que mató, en cierto modo, la vida espiritual del cristianismo. Trató de influenciar la sociedad mediante la predicación laica, mediante la comunicación de estas cosas a la sociedad sin esconderse en el monasterio o en el convento. Y lo tercero, la contribución más importante, es que parte de esta espiritualidad le pasó al cristianismo evangélico vía los pietistas alemanes del siglo XVIII.